sigue ahí. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y retransmitiendo. Retransmitiendo en directo por la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Acomodando micrófono. Muy bien. Y aquí en el estudio Víctor Basterra con Nacho Álvarez y Natacha Bianchi. Acomodando los micrófonos en el estudio Víctor Basterra con. Rosaura Barleta, mi compañera. En la 690 está Julio Pardo. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, y hoy estamos con visitas. Muy bien, estamos con nuestro amigo y compañero Tomás Eliashef. Él es el secretario de Derechos Humanos del Sicreta, del Cipreva, nuestro sindicato de prensa de Buenos Aires. Digo nuestro porque nosotros también estamos afiliados al sindicato. ¿Cómo te va, Tomás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en la retaguardia. Bien, bien. Y ¿conocías el estudio, Tomás? Sí, tuve la suerte de que te conocí. Habías venido, sí. Sí. Estuvimos con Indalecio Benítez, compañero mexicano. Ajá, estuvo visitando. Claro. Después y que también, vos estuviste en México. Después, exactamente. Sí. Después de haber estado en México. Así que, bueno. Bárbaro. Es un honor estar nuevamente aquí. Bien, y estás además, porque lo que queríamos, que hacía ya varios martes y no coincidíamos, más precisamente desde el martes siguiente al 7 de junio, que fue el Día del Periodista, que hicimos la fiesta allí del Día del Periodista en el Hotel Castelar, donde vos, unas horas antes, ahí mismo habías presentado tu libro, No nos callan nunca más. Y ahí estuvimos, y de ahí era la invitación para que, bueno, viniéramos aquí, así hablabas un poco sobre el libro. Y bueno, por una cosa o por otra, no se dio. El sábado, el martes pasado habíamos quedado que sí, después me avisé que era feriado, o sea que ya veníamos mal. Bueno, podemos. Ah, tenemos otro temita que en algún momento nos vamos a hacer un lugarcito, porque vinimos en este programa y en esta radio siguiendo el tema del juicio de Cristian Aldana, contra Cristian Aldana, y la semana pasada hubo sentencia. El viernes. Condenado, y Rosaura, que siguió también más a fondo el tema, después vas a hacer un pequeño informe, un comentario de cómo terminó todo y cómo fue esto, que la verdad que no podés considerar que sea un triunfo, porque sobre un tema tan aberrante como ese no hay ningún triunfo, pero sí considero que se hizo justicia, ¿no? Sí, totalmente, y además es un precedente, es el primer caso de estas características, ¿no? Uh-huh. De un ídolo del ámbito del rock, que es condenado por abusos sexuales a jóvenes que seguían a su banda, ¿no? O sea, sí. Hay todo un contexto que se repite mucho, entonces es importante que una historia así tenga precedentes. Bueno, vamos a arrancar entonces con Tomás. Tomás, a ver, vos has trabajado en 23, has trabajado en Perfil, has trabajado en Diario Popular. Diario Popular, arrancaste en Indymedia, ¿no? O por ahí andaba. Indymedia hace 10. Un poquito más. Fácil, ¿no? 10, un poco más. Y ahora. Bueno, ahora soy parte del ejército. Del ejército de changarines del periodismo. Lamentablemente, bueno, junto a mis compañeras, compañeros de la revista 23, bueno, fuimos despedidos. La revista cerró. Hace ya dos años y medio que dejó de salir impresa, luego la transformaron en un portal. Uh-huh. Y bueno, en junio del 2017 fuimos todos despedidos los que quedábamos. Así que me quedé con tiempo, sin sueldo y con tiempo. Así que es muy difícil reinsertarse en los medios de comunicación. Uh-huh. Todos sabemos la realidad de 4.500 puestos de trabajo que se han perdido. Ojalá que se pueda empezar a revertir esta situación. soy un empecinado optimista y creo que el periodismo, si bien está atravesando una crisis muy grande, donde muchos hablan de la muerte del periodismo, el periodismo tiene mucho para dar todavía, es algo que recién están haciendo, uh-huh. Tiene una historia que no es tan larga como para decir que ya se acaba. Vos sabés que ahora que estás comentando eso, los otros días leí, no recuerdo quién lo comentó, por ahí vos lo leíste, hablando de cerrar medios y se abren. Ahora el gobierno le dio una señal a La Nación, perdón, a Perfil, uh-huh, sí, una sí. radio. Sí, sí, sí. Le dio una radio a Perfil, donde creo que Fontevecchia se había comprometido a incorporar trabajadores, no sé si de... De Radio América. De Radio América, ¿verdad? Sin embargo, no y no, y no contrató a ninguno. No, sin lugar a dudas, van a seguir siendo necesarios medios de comunicación y se van a generar puestos de trabajo. Lo que pasa que la intencionalidad de las grandes empresas en este ciclo político con el pleno acompañamiento del gobierno actual es generar trabajos fuera de convenio, donde la precarización sea la norma absoluta. Y en todo caso, bueno, habrá que ver qué ingenio tenemos para organizar, para reclamar por las leyes que todavía están vigentes, el Estatuto del Periodista, el Convenio Colectivo de Trabajo. En ese sentido, la intención de escribir el libro, No nos callan nunca más, que se parece bastante a lo que plantean las víctimas de Aldana. Sí, sí, de hecho me quedé pensando... No nos callan más. No nos callamos más. No nos callamos más. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo tomo como una feliz coincidencia porque, por supuesto, que me genera mucha admiración y que es una lucha que contagia mucho. Y si ven en el libro hay un cruce también en la lucha del movimiento de mujeres y la lucha del gremio de prensa, donde se han producido situaciones muy interesantes, pero el No nos callan nunca más tiene que ver con, en este caso específico, con un gremio de prensa que ha sufre la tremenda paradoja de dedicarse a la comunicación, de ser nuestro oficio el periodismo, y de no poder comunicar nuestros reclamos, nuestros anhelos, nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, nuestras necesidades. Y hay algo que se canta en las marchas, una canción que a mí siempre me llamó mucho la atención, que, bueno, tomando el hit de Decime qué se siente, sí, con Creedence Clearwater Revival, nosotros cantamos Porque Prensa está de pie, ¿no? Unidad para luchar, a este gremio no lo callan nunca más. Como toda canción, es algo que alguien propone, se va armando, no tiene autoría, ¿no? Como cualquier canción de marcha o de cancha. No nos callan nunca más. Y a mí me llamaba la atención esta idea de por qué el gremio de prensa dice no nos callan nunca más, con la fuerza que tiene el nunca más, ¿no? Y el tema del silenciamiento en un gremio que se dedica a la palabra, a comunicar. ¿Quién nos había callado? ¿Y qué es lo que nos silencia, ¿no? Es una pregunta que mientras lo voy diciendo a todos se nos vienen muchas respuestas, ¿no? Desde la censura explícita, desde la dictadura cívico-militar que también fue mediática, desde quienes ajustan y nos despiden y nos dejan en la calle, los censores de ayer, hoy y siempre, que lamentablemente los hay, los más papistas que el Papa. Seguramente la autocensura en pos de sobrevivir también, exactamente, ¿no? La autocensura, nuestro policía interno, claro, que a veces termina en este más papismo que el Papa, ¿no? Pero mi intención no era hablar de los silencios, sino de lo dicho, de lo que sí se ha dicho. Y yo decía en la presentación que hicimos el 7 de junio, antes de la fiesta del Cipreo, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que este era un libro que, de alguna manera, contaba mi viaje por las redacciones, lo tomaba así. Tuve la suerte de trabajar durante bastantes años en redacciones, en distintas redacciones de medios masivos. Tuve la suerte de conocer muchas otras redacciones gracias a la actividad sindical, a muchísimas compañeras, compañeros que trabajan en distintos medios, redacciones de medios públicos, privados, autogestivos. Y ese viaje por distintas redacciones que afortunadamente puedo continuar haciendo y que me interesa hacerlo también hacia el pasado, conocer cómo han sido las redacciones, cómo es la historia de este gremio, me llevaba a puntualizar sobre un aspecto que es las rebeliones que se producen aún en las circunstancias más difíciles. Rebeliones que tienen que ver con organizarse y luchar por el salario, contra los despidos, por el respeto a las condiciones laborales, por la defensa de los puestos de trabajo, y también rebeliones que tienen que ver con los contenidos periodísticos, que es algo de lo que se habla muy poco, que es las situaciones puntuales en donde la cadena de mandos no se respeta más y donde surge desde la fuerza de una asamblea, de una expresión colectiva, una voz que dice: no estamos de acuerdo con lo que está expresando la empresa periodística en la que trabajamos. De eso trata el libro, y este es el No nos callan nunca más, una historia de censuras, de libertad de expresión puesta en riesgo, y lo que a mí me parece que contagia, o que por lo menos a mí me interesa contagiar, el optimismo, la esperanza de que aún en los lugares donde cunde la represión o la persecución, ahí también se puede alzar la voz y expresar, bueno, el momento por ahí más conocido y que tal vez las oyentes puedan recordar, es cuando gana Mauricio Macri el balotaje, y en el diario La Nación, fieles a su estilo del centenario diario mitrista, le bajan línea, marcando lo que para ellos tenía que ser la política del gobierno en materia de derechos humanos. Plantean su preocupación por las violaciones a los derechos humanos. No estaban hablando ni de la situación de los presos, ni de los pueblos originarios, ni de las mujeres víctimas de femicidios. Estaban hablando de la situación de los criminales de lesa humanidad de avanzada edad que están detenidos luego de haber sido juzgados. Esa era su preocupación, y a partir de ahí hacían una bajada de línea que tenía que ver con que los desaparecidos eran integrantes de organizaciones tan terroristas como el Estado Islámico, que acababa de perpetrar un atentado en Francia, y planteaban su programa, que era que los genocidas tenían que estar en prisión domiciliaria, que no había que avanzar sobre los responsables civiles, y el subtexto era parar los juicios a los criminales de lesa humanidad. Lo raro no fue que Madres de Plaza de Mayo o los organismos de derechos humanos repudien esto, sino que desde adentro de la redacción surgió una voz colectiva que se expresó a través de la asamblea, que se viralizó a través de una foto donde se planteaba nunca más memoria, verdad y justicia, y un comunicado donde los trabajadores, las trabajadoras plantearon una posición distinta a la de la empresa y ratificando que los juicios de lesa humanidad deben continuar. Ahí hay algo, bueno, después el diario sacó, digamos, una especie de respuesta, y creo que también replicó el texto que habían difundido los trabajadores, y seguramente hacia adentro de la redacción empiezan a pasar cosas muy inéditas, ¿no? Digo, primero con aquellos que probablemente no se animan o nunca hubieran tomado una iniciativa así y se ven arrollados por una redacción que dice: no, vamos a diferenciarnos de esto, vamos a separarnos. ¿Qué es lo que, digamos, lo que pasa después de estas situaciones tan, digamos, rupturistas, tan novedosas dentro de las redacciones, cuando un cuerpo de trabajadores abroquelado dice: bueno, vamos a salir a decir esto? Digo, ¿qué pasa en términos de relaciones de poder? ¿Qué pasa entre los propios trabajadores también? Seguramente hay mucho movimiento del que no nos enteramos ahí adentro, ¿no? Sin lugar a dudas, pasan muchas cosas que a veces es muy difícil saber si uno no conoce a alguien o si uno no está ahí. En el caso de La Nación, puntualmente, se puede comentar que no era la primera vez que hacían un repudio de este tipo. Por supuesto que nunca había tenido esta repercusión, pero que esto tiene sus antecedentes. Habían en su momento repudiado un texto editorial donde comparaban a la Cámpora con el ascenso de las juventudes hitlerianas. Este exabrupto fue repudiado por los trabajadores. También habían repudiado con un aplauso, con un aplausazo, el despido de un trabajador porque había hecho una crítica sobre la película Juan y Eva, que no le había gustado a la empresa, y bueno, se había producido esa situación y se había hecho un repudio. Y después de este evento tan conocido hubo otra situación muy importante, y acá viene el cruce con el movimiento de mujeres, cuando publican un editorial titulado Niñas Madres con mayúscula, un verdadero horror, una especie de elogio a la maternidad infantil, un texto antiderechos, ultramontanos, que generó un repudio muy grande, y las compañeras se sacan una fotografía y en repudio a esa, con un cartel que dice niñas no madres, y eso se produce adentro del diario La Nación. Me parece que tu pregunta, que es muy, muy pertinente, no tiene una sola respuesta, digamos. Hay que ver cada situación en cada empresa, porque por ejemplo en el caso del diario Clarín, de Clarín Ajea, no solamente el diario Clarín, Clarín, Olé, la revista El, distintas publicaciones que forman parte de la empresa Clarín Ajea, parte del grupo Clarín, ellos, por ejemplo, esto yo lo cuento en el libro, tienen una serie de repudios puntuales a la línea editorial del medio en donde trabajan, que, por supuesto, en un medio como Clarín, todos los días podría sacar un repudio, porque todos los días sucede algo con lo que los trabajadores pueden tener un punto de vista distinto. Entonces, tampoco es cuestión de transformarse, de tirarse un tiro en los pies, ¿no? O sea, estamos hablando de trabajadores que cobran un sueldo y que quieren seguir cobrándolo, básicamente. Y que aparte creen que tienen que tener un trabajo digno. Y parte de ese trabajo digno, salubre, es poder expresar la propia voz. Entonces los compañeros lo que hacen es recortar y decir, nosotros nos vamos a pronunciar cada vez que la empresa ataque a trabajadores con los que estamos compartiendo un espacio de lucha. Entonces el diario Clarín informa que en AGR, en la planta impresora, un grupo de violentos, bla, bla, bla. Bueno, los trabajadores se toman del manual de estilo del diario Clarín para decirle, ustedes no lo están respetando porque no están dando lugar a las dos voces. Esto es así, tal vez por falta, con mucha altura lo hacen, ¿no? Uh-huh. Tal vez por falta de experiencia, porque no suelen cubrir este tipo de conflictos, cometieron varios errores. Y de esa forma plantean la solidaridad activa, aparte solidaridad que se dio en las movilizaciones, en juntar ropa, útiles para las familias que estaban bancando la toma, etcétera. Hicieron ese ejercicio de solidaridad periodística. Lo mismo sucedió con el juicio de los delegados de Perfil y lo mismo sucedió con Telam. Cuando tocan los despidos en Clarín, los 65 despidos que hubo antes de la Semana Santa de este año en Clarín, la fuerza que tiene esa asamblea, que logra revertir algunos de los despidos, que logra hacer un paro sin que la comisión interna sea despedida por primera vez en muchísimos años, una empresa que se ha cargado comisiones internas no solamente en el 2000, sino también en el 92, con dejándolo afuera a Pablo Yonto. Antes de la dictadura, en marzo, en enero del 76 hay despidos. Hay despidos en el 65 de las comisiones internas, despidos masivos, ¿no? De la comisión interna y de muchos, muchísimos trabajadores. Y en este caso pudieron hacer un paro y plantarse y hacer un conflicto muy fuerte porque habían tejido solidaridad, habían tejido vínculos, y ahí este ejercicio crítico del periodismo que se hace en Clarín también les sirvió mucho. Así como también fue muy importante todo el cuestionamiento a los contenidos machistas y a las relaciones laborales misóginas que se establecen en el diario Clarín, que esto es un trabajo que vienen haciendo las compañeras con mucha fuerza en cada 8 de marzo, en cada paro internacional de las mujeres, o en cada medida que se va tomando en Clarín, se cumple con mucha fuerza, hasta que obtienen un logro muy importante, que es el nombramiento de una editora de géneros, que eso fue un logro de la asamblea, de la construcción sindical, no fue una decisión de la empresa, porque claro. Sí. Así que, digo, ahí tenés una respuesta de cómo es el día después. Bueno, yo creo que fortalece. Y que bueno, en cada empresa hay una historia distinta, ¿no? No siempre se puede, no siempre se pueden hacer estos repudios, no siempre se pueden hacer esas diferenciaciones, pero si uno las observa de conjunto son muchas más de lo que estamos acostumbrados a pensar. En el libro hay un capítulo justamente que habla sobre ese tema del tratamiento y la discriminación de las mujeres entre sus propios compañeros, el caso de Silvia Martínez Casina, ¿no? Donde su propio compañero Luis Lobo, hoy no, ahí lo que sucede que le hizo una y además creo que en el aire, ¿no? Le hizo un comentario. Lo que desencadena la situación de Silvia Martínez Casina, que conductora del noticiero de Canal 13, es un comentario que escribe un editor en el diario Clarín, en el suplemento Espectáculos, claro. En donde se burla de la mención que ella había hecho del aniversario de el femicidio de Juana de Arco, uh-huh. digo, para utilizar un sí. lenguaje contemporáneo. Ella habla del día y hace una reivindicación de Juana de Arco y la persona que escribe un recuadro en una sección que se pretende ser graciosa en el suplemento de espectáculos es guarda que la Juana de la que hablás terminó en una hoguera. Silvia entiende esto como una amenaza directa y lo expresa. Dice... Ya era delegada ella. No era delegada. Todavía no era delegada. No era delegada. Por eso esto tiene mucha significancia. Sí. Ella lo que plantea es... esto está sucediendo a pocos días del segundo Ni Una Menos. Uh-huh. En la semana del Ni Una Menos me hacen una comparación de muy mal gusto con Juana de Arco. Y ella apela a la comisión interna y dice, si no me va a defender la comisión interna, ¿quién me va a defender? Y bueno, ella escribe esto en su cuenta de Twitter, luego escribe un texto en el Facebook, le hacen un reportaje a la agencia Pacurondo en la marcha, Ni Una Menos, en la que ella estaba presente. Esta entrevista la pasa a Víctor Hugo en C5N, que también lee su carta en la radio. O sea, se masificó su posición y ella logró defenderse y no recibir represalias. No solo eso, sino que a su compromiso, que ya tenía desde un principio con la Comisión Gremial Interna, que recién se pudo organizar en 2008 y que sufrió el despido de delegados y la persecución sistemática sí. contra todo activista sindical, ella logra convertirse en referente de sus compañeros, de sus compañeras, y se transforma en delegada después de esto. Y después de esto, ya siendo delegada, cuando llega el paro internacional de las mujeres y la propuesta de las compañeras era vestirse de negro, estamos hablando de octubre del 2016, eso, gracias. En octubre de 2016 ella se da el lujo, porque justamente el paro se cumplía en el horario en el que ella conducía el noticiero, de aparecer vestida de negro y de explicar los motivos del paro y acatarlo. O sea, convocó un paro en el canal de noticias más corporativo, y bueno, y ahí sigue peleando sí. y defendiendo sus espacios de dignidad y de diferenciación, diciendo los trabajadores, las trabajadoras no uh-huh. somos la empresa en donde trabajamos. Tiene que ver con salir a decir, ¿no? Porque estamos hablando de una conductora de décadas en el noticiero del mediodía de Canal 13, de la que, digamos, nadie, como vos decís, nadie que no estuviera ahí tenía idea que tenía actividad gremial, nadie tenía ideas acerca de sus ideales, más allá de empatizar por lo que pudiera comentar en el contexto del noticiero, y nos encontramos con, bueno, una mina que dice, voy a aprovechar, porque realmente en ese sentido se entendió, bueno, la lectura política es esa, ¿no? Voy a aprovechar que tengo esta chapa para salir a decir yo lo que tantos otros no pueden salir a decir, y ahí empieza a circular por otros ámbitos, digamos, todo lo que tiene que ver con esta actividad gremial. Sí, tal cual. Hay un montón de resistencias silenciosas, ¿no? Claro. Ella siempre dice, ella nunca en todos los años de grieta, nunca cumplió el rol de ser comparsa de nadie, digamos. Sí. Ella no lee textos escritos que no sean... Sí, de hecho, una de las cosas que dice es que por eso, digamos, el noticiero del mediodía se empezó a mutar en un programa que muestra videos de gatitos y, claro. digo, lo dijo ella. Sí, sí, siempre ella habla de eso y se queja. Y es una defensa muy fuerte del oficio periodístico uh-huh. y de su trabajo, ¿no? Y sobre todo entendiendo esto, que el periodismo, el ejercicio del periodismo no tiene que ser correa de transmisión de los intereses empresariales, uh-huh. que por otro lado son fluctuantes. Bueno, vamos a una pausa, Nati, y seguimos. ¿Ves o no ves lo que se ve? Me encanta el día que hables, que te deshices, que escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y desde San Bernardo, la radio FM 103.9 NDR, allí en el Partido de la Costa. Estamos con Rosaura Barletti y nos acompaña y nos visita hoy nuestro amigo y compañero Tomás Eliasef. Y Nati, nada, un poco para cerrar. Nati está operando. Nati. ¿No querés hablar, Nati? Bueno, entonces lo va a hacer Rosaura. Gracias, Nati, por darme la palabra. Dale. ¡Ay, perdón! Ah, cuando tenga el carnet. Bueno, nosotros veníamos siguiendo el tema del juicio a Cristian Aldana. Se terminó el viernes pasado y, bueno, un poco para cerrar este tema, cerrar por lo menos el juicio, ¿no? Sí, nosotros cubrimos este tema desde antes que exista un posible juicio, sí. Claro. El caso de Cristian Aldana medio que se puso sobre la mesa a partir de una denuncia que hizo Mailén Frías contra otra persona, contra José Miguel del Popolo, que era cantante de una banda llamada La Ola que Quería Hacer Chau. Es algo muy paradójico cómo se pone sobre la mesa y se empieza a discutir el caso Cristian Aldana, porque es a partir de que Cristian Aldana se solidariza con Mailén Frías por su denuncia por este abuso que había hecho a través de la página El Otro Yo. Emiten un comunicado solidarizándose y empiezan a llover comentarios en esa publicación de chicas que dicen, pero ustedes, ¿qué están diciendo? Esto ustedes lo hacen hace muchos años, bueno. Y ahí empieza, a como suele suceder en las redes sociales, ¿no?, a circular muchísima información relacionada con El Otro Yo, hasta que, bueno, se le pone nombre y apellido a una cantidad de chicas que dicen, sí, efectivamente esto es así, se trata de una persona que directamente manejaba una red, que tenía un equipo alrededor que colaboraba con satisfacer todas sus necesidades o sus deseos en relación a el abuso sexual contra niñas menores de edad. En esa época tenían entre 13 y 16 años. Concretamente, lo que llega a la justicia de todos estos relatos es la denuncia de 7 chicas que entre 1999 y 2010 denuncian haber sido abusadas, haber sido violentadas por Cristian Aldana. Son 7 chicas que en ese periodo de años tenían entre 13 y 16 años, y luego, llegado el juicio, las que deciden ser querellantes, es decir, conformarse como una parte dentro de ese debate oral, son 4. Un grupo de 3 chicas que lo hacen a través del programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos con el abogado Sebastián Davita, y hay una chica más, Ariel Luján, que lo hace con la defensa de Gabriela, la Chiqui Conder, que la conocemos ya, sí, hace mucho tiempo, porque siempre anda defendiendo gente que lo merece. En este juicio, Cristian Aldana tuvo una estrategia bastante esperable, que tiene que ver con principalmente que no le quedaba mucha más alternativa que dilatar los tiempos. Él está con prisión preventiva desde 2016 y lo mejor a lo que pudo apelar fue que el juicio tardara lo más posible. Así, como decían Felicitas en la última entrevista que hicimos, el Estado le debe algo, digamos, por estar preso sin condena. Además, eso después morigera la pena que le puedan llegar a dar. Con lo cual, básicamente lo que hizo Cristian Aldana fue, en principio, generar, bueno, su abogado dejó de participar de las audiencias, el tribunal consideró que había abandonado la defensa, le puso un defensor oficial, despidió a su defensor oficial, cayó otro defensor oficial, y así fue transcurriendo las audiencias, además de hacer cosas como interrumpir audiencias a los gritos, no parar de hablar. Y siempre se hacía la víctima, ¿no? Siempre ocupándose, colocándose en este lugar de víctima. Gabriela Conder, la abogada de Ariel Luján, una de las cosas que decía es, fue, en términos de la condena que le vendría después, le vino en contra, digamos, ocupar este lugar, porque básicamente fue en coincidencia con su personalidad y con la personalidad que describen las pericias que se hicieron, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, una persona narcisista, una persona que objetiva al resto de las personas, las convierte en objetos, no son para él sujetos de derechos ni de deseo. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que hizo en coincidencia con esta personalidad fue, en la última audiencia, en sus palabras finales, leer un fragmento de la Biblia, bueno, plantear que había sido dejado sin defensa, que el juicio era arbitrario, que el juicio era ilegal, con lo cual, con todas estas situaciones, un juicio que debía durar más o menos 4 meses se extendió durante más de un año. Denunció tortura institucional, denunció una gran cantidad de cosas Cristian Aldana. Decíamos, esto se puso sobre la mesa cuando Mailén Frías hizo su denuncia y Cristian Aldana se solidarizó con ella, pero tiempo antes de esto, varias de las chicas habían empezado a identificar lo que habían vivido como situaciones de violencia sexual. Primero fue Ariel Luján, que ella tomó la decisión de denunciarlo y lo denunció cuando tenía alrededor de 20 años. Ella fue violentada por Aldana desde los 13 hasta los 17 aproximadamente. Bueno, cuando pudo denunciarlo, después se enteró en un momento que iba a haber un recital en la ciudad en la que ella estaba viviendo, un recital del otro yo, y fue ahí con una pancarta, que es lo que decíamos con Tomás hace un ratito, una pancarta que decía, ya no nos callamos más, ¿no? En relación a los abusos sufridos por él. Felicita Marafiotti, que es la que nosotros entrevistamos antes de la sentencia, recoge esta frase, ya no nos callamos más, y crea un blog en el que dice, no hace ninguna referencia a Ariel, pero el nombre que le puso fue una forma de empatizar con su testimonio, y dice, bueno, yo también fui víctima de Cristian Aldana, sé que hubo muchas más. Ellas se vincularon a través de una plataforma de chat, cosa que se repitió con varias de las otras víctimas, y todas mencionan que había un entorno que colaboraba con estas captaciones que hacía Aldana de jóvenes menores de edad. Ahí Gabriela Conder le agrega el aspecto legal, digamos, a este entorno y dice, bueno, colaboraban con estas captaciones y tenían relaciones económicas con Aldana, digamos, no es que era una cuestión amistosa y empática nada más. Hay varias cuestiones que se trataron en los alegatos en relación a las palabras que se usan para definir lo que sucedía con estas chicas, porque, por ejemplo, los abogados defensores de Aldana, también defensores oficiales, los dos últimos, definieron las relaciones que Aldana tenía con las niñas como relaciones de amor y consentimiento con ellas. Así que en ese sentido hubo, por supuesto, respuestas de las otras dos querellas. Decía, para Gabriela Conder, la conducta de Aldana durante el debate mostró que es básicamente una persona como describen las pericias, como una persona narcisista, como una persona que convierte a los demás en un objeto. Y en relación a lo que decía anteriormente acerca de esta red de personas que colaboraban con Cristian Aldana para la captación de niñas y de menores de edad, Ariel en su momento en esta misma radio, en otro programa, planteó la responsabilidad de un señor llamado Diego Boris, que es actualmente presidente del Instituto Nacional de la Música, que tuvo una participación como testigo en un episodio de violencia, después del cual fue a la casa de Aldana a llevarse a Ariel, que había sido brutalmente agredida por Cristian Aldana. Ella lo mencionó con nombre y apellido en un programa, decía, de La Retaguardia, a mí no me importa, se llama el programa, y recibió una carta de documento por haberlo mencionado y por haber contado esta situación para que se retractara públicamente. Con lo cual, esta condena a 22 años también, por supuesto, puede volver esa propia carta de documento en su contra, esas palabras en su contra, porque seguramente una de las o lo que esperan las víctimas es que de los argumentos del fallo se desprenda que hay que investigar a otras personas. Solo decir sobre la sentencia, que fue una sentencia a 22 años con una disidencia, fue una sentencia por mayoría, se trata del Tribunal Oral en lo Criminal número 25 de la Ciudad de Buenos Aires, está integrado por Ana Dieta de Herrero, Rodolfo Werner y Rodolfo Bustos Lambert. Ana Dieta de Herrero, la mujer, la única mujer que integra el tribunal, ella votó en disidencia pidiendo 35 años de condena para Cristian Aldana. Que creo que es lo que había pedido la fiscal, ¿no? Es lo que había pedido el fiscal, sí. Y la Chiqui Conder, la abogada de Ariel, va a presentar por lo menos ella ya confirmó que va a presentar una apelación, así que probablemente si se revisa esa condena la pena sea mayor, si no, en principio son 22 años para Cristian Aldana. Bueno, no hay mucho más para decir, sino que bueno, se hizo, por lo menos en este caso, se hizo justicia a todas las chicas, a todas las mujeres que pasaron por al lado de este tipo, ¿no? Sí, más allá de lo aberrante, como vos decías, es un triunfo en términos de lucha colectiva, de lo que puede arrojar una lucha colectiva. La verdad es que las chicas estaban, ellas decían, bueno, conforme no, cada querella había pedido una cantidad de años mayor, pero lo cierto es que es realmente un logro de la organización de estas muchachas, que, como decía, son 7 las víctimas que denunciaron a Cristian Aldana, son 4 las querellantes, y algo interesante también para decir acerca de lo que sucedió en el juicio, fueron casi 100 los testigos, sí. Muchas chicas declararon situaciones exactamente iguales que las que denunciaron las denunciantes, uh-huh. Y que todavía no tomaron la decisión de hacer una denuncia, solo declararon en calidad de testigo. Bueno, podría sí. suceder que cualquiera de ellas tome la decisión de denunciar. Bueno, vamos a una pausa, hacemos una pautita, un separador y volvemos, ¿sí? Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla 2 veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. La Retaguardia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y la NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Continuamos después del informe que hizo Rosaura sobre esta condena a Cristian Aldana con nuestro amigo y compañero Tomás Ilyasev, el secretario de Derechos Humanos del CIPREVA. Y volviendo al libro, Tomás, más o menos hasta donde lo leí, pero el libro tiene una parte de la historia del gremio de prensa, ¿no? Pero a mí me queda como que, por ahí es una apreciación mía, como que también vos arrancaste a escribir este libro a partir, no sé si una nueva camada, pero una nueva situación De los trabajadores de prensa en sí que se empezó a dar en los últimos años. De hecho, vos, la última parte del libro, prácticamente vos lo que haces es dar cuenta de muchos comunicados, muchas declaraciones de trabajadores de prensa, de comisiones internas que han dado posición en muchos temas, ¿no? Sí, el libro tiene un dossier de comunicados y pronunciamientos de asamblea, uh-huh. De comisiones internas. El libro también tiene fotos, sí. de Gala Abramovich. Muchas fotos. Y sí. de Rolando Andrade. Y presenta una serie de situaciones como bien decís, tienen un corte generacional. Para mí, una hipótesis es la irrupción en las reacciones de una generación que es hija del levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. Que se curte, que se forma, ya sea como militantes estudiantiles, como participantes de medios alternativos, comunitarios, en el movimiento de desocupados, en las fábricas recuperadas, en todo el clima donde, luego de muchísimos años de la larga noche neoliberal de los noventas, del no te metás que había quedado tan instalado en la conciencia y que, bueno, obviamente este nuevo ciclo político pretende reinstalar. Sí, pero cuando irrumpe esta generación, 2005, 2006, 2007, a trabajar en los medios de comunicación, se encuentra con una situación de muchísimo miedo. De miedo a hacer asambleas, de miedo a participar, de miedo a hablar. Y esto hace mucho ruido. ¿Cómo puede ser que trabajando, hablo de mi caso personal, yo trabajaba en la editorial Perfil, una editorial que se vanagloria de tener una defensa de la libertad, que tiene los ojos de José Luis Cabezas como homenaje al fotógrafo asesinado por esta banda de delincuentes policiales en el 97, que tiene el muro, un pedazo del muro de Berlín en homenaje también a la lucha por la libertad, o esa es la significancia que pretenden darle. ¿Cómo puede ser que en una empresa así había gente que tenía miedo de participar en una asamblea y de expresarse porque venía alguien a decirle no te metas, que te puede pasar, puedes tener consecuencias laborales? Y lo que observo es que toda esta generación, o sea, mi generación, empieza a romper con esto y decir, esto no puede ser. Y nos encontramos, y hay un encuentro muy interesante con los compañeros y las compañeras que durante todos los 90 y la primera parte de la década del 2000 había mantenido en alto la antorcha de la organización y había preservado espacios de lucha, espacios de organización sindical en un momento de mucha aridez, recordemos el abandono absoluto de la conducción del anterior sindicato, de la UDBA, el viejo sindicato. Había realmente una intemperie, estábamos en la intemperie. Y yo creo que sí, que hay una irrupción de una nueva generación. Esto empieza a hacerse carne con el conflicto de Crítica en 2010, Crítica de la Argentina, recordemos el diario fundado y fundido por Jorge Lanata, que acá nos está mirando con el muñequito que tiene tan simpático. Jorge Lanata, en ese momento todavía no cooptado por el grupo Clarín, hace presentación de lo que él llamó el último diario de papel y deja a todo el mundo en banda, se lo entrega a un empresario mafioso y condenado por la justicia española, Antonio Mata, y quedan 190 familias en la calle. Y bueno, ahí se produce un conflicto que tuvo mucha repercusión. Fueron 3 meses de ocupación de la sede ahí en la calle Maipú, al 200. Hubo realmente una pelea muy grande que tenía un aspecto muy importante, que era la difusión pública del conflicto. Y a partir de ahí se inicia un proceso de organización, de lucha, de toma de conciencia, que deviene primero en la organización de la Comisión Interna de Clarín, luego de 12 años sin organización sindical, en un plenario de delegados y en todo un movimiento que da nacimiento luego al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al CIPREVA, y que marca un poco la irrupción de los trabajadores de prensa en el debate público y que hoy podemos apreciar con la fuerza que ha tenido la lucha en defensa de los medios públicos, de Telam, de la televisión pública, de Radio Nacional, y en la lucha también en contra de los despidos de Clarín que mencionábamos antes. Entonces yo sí creo que esto tiene que ver con la irrupción de una nueva generación que encuentra en tradiciones que vienen de antes. O sea, uno obviamente tiene la tendencia a pensar que la película empieza cuando uno llega al cine, y bueno, la película había empezado hace mucho antes. Entonces el libro, en el último capítulo de la parte que no es el dossier, digamos, el último capítulo es una efeméride histórica, que es el paro que se produce en 1919. Sí. Es un paro de una semana que realizan los trabajadores periodistas de administración y también los obreros gráficos en el diario La Prensa, Y esto pasó hace 100 años, un siglo. Y ahí también se da un debate muy importante sobre si los periodistas podemos o no hacer paro, porque para las patronales, y así lo expresa en sus editoriales el diario La Nación, 1919, plantean que esto atenta contra la libertad de pensamiento, obviamente de ellos, ¿no? O sea, y plantean que los periodistas no se pueden organizar sindicalmente. Siguen pensando lo mismo, ¿no? Cuando nos corren con la modernidad, digamos. Ellos han quedado anclados en ese pensamiento del país estancia, donde no aceptan que los periodistas tengamos una autonomía de conciencia, que pensemos con nuestra propia cabeza, y quieren que seamos apéndices de las patronales. Entonces, sí, el libro tiene un recorte, digamos, básicamente narro historias que han sucedido en los últimos años, o sea, me remito, sí, a antecedentes históricos como lo que sucedió en el año 87 en Clarín, cuando la Comisión Gremial Interna, conducida en esa época por Pablo Yonto, se planta y logra frenar un aviso que estaba por salir en defensa de Jorge Rafael Videla y de los genocidas, porque esto era una tentativa de apología al delito, y lo lograron frenar. Pero bueno, la fuerza de este movimiento se empieza a notar a partir del 2010. Mi lectura tiene que ver con esta presencia del espíritu insumiso, del cuestionamiento, de retornar a la idea de que todo puede ser cuestionado, que no hay que por qué dar por sentado nada. Y un poco lo conecto con lo que estaba hablando Rosaura antes de Aldana, digamos. O sea, cómo también el movimiento de mujeres viene a traer un impulso fenomenal revolucionario en el sentido de que trastoca cuestiones que parecían incambiables, que no se podían modificar. Y esto tiene que ver con poder rebelarse. Y una genealogía de rebeliones, ninguna nace un día para el otro, se van gestando. Y me parece que ahí hay un hilo conductor, que es la posibilidad de denunciar cosas o de elevar la voz aún en situaciones que parecía imposible hacerlo. Sí, sí, y yo me recordaba para mí otro también conflicto que fue importante en ese momento, vos lo mencionaste, que trabajaste ahí en Diario Perfil, que terminaron Fontevecchia, vamos a decir, que es el dueño, lo que vos decías, ¿no? Que tiene una piedra del muro de Berlín, que tiene, que tiene el retrato de José Luis Cabeza, pero lo mandó a 8 periodistas de la Comisión Interna a un juicio penal, ¿no? Que pesa sobre la cabeza de esos compañeros hasta que, por suerte, el juicio y el juzgado los absolvió, pero les pesó durante muchos años tener una condena penal por una medida de fuerza, ¿no? Muy loco. Sí, tal bueno, cual. Eso, hasta ahí llegan las patronales también de estos de prensa, ¿no? Sí, es como si tuviesen una especial, digamos, las patronales en general no les gusta que los trabajadores se organicen. Claro. La diferencia es que las patronales del gremio de prensa tienen un discurso que muchas veces habla de la defensa de la libertad de expresión, en otros casos habla de la justicia social, hay para todos los gustos. Sí. Tengo una pregunta acerca de las patronales, porque una de las cosas que esgrimen a la hora de despedir, de recortar y demás, es que ya no pueden vivir de la misma forma, digamos, no tienen la misma rentabilidad que antes por cómo ha mutado la tecnología y demás. Ahí como hay una respuesta del gremio de prensa de decir, no, sí, porque tal cosa, o discutamos tal otra, digamos, cómo... Sí, es cierto, ellos se escudan en las nuevas tecnologías, en el cambio de hábitos de consumo. La realidad es que se han llenado de plata muchísimos años y también aducían crisis, siempre están en crisis. Desde que tengo uso de la razón, las patronales están en crisis y tienen problemas. Ese es un elemento. El segundo elemento es que en algunos casos ese argumento es vergonzoso, porque sabemos perfectamente que han crecido como grupos económicos, que se expanden, que adquieren radios. O sea, vos mencionabas Perfil, inauguran una radio mientras no pagan el aguinaldo, en el caso de Página 12, inauguran una radio mientras no pagan la mísera paritaria. Sí, sí. En el caso de Clarín, despiden mientras el grupo no ha hecho más que expandirse estos últimos años con un gobierno totalmente afín. La Nación con un canal también hace poco. Y podemos seguir citando. Sí, sí. Ahora, que ha habido cambios de consumo, que la gente ya no compra tantos diarios, que los teléfonos inteligentes aportan. Sí, hay muchas muchos cambios tecnológicos, pero no hay nada más antiguo que utilizar los cambios tecnológicos para precarizar a los trabajadores. Claro. Nosotros, como respuestas sindicales, bueno, abran los libros, queremos ver. ¿Quién no, o sea, de dónde sacan esto? Siempre están llorando que no tienen recursos. Bueno, no es una cuestión de menospreciar este aspecto, pero realmente abre la duda, digamos. ¿Cómo, en todo caso, pensemos políticas para que se puedan desarrollar más medios? Yo tengo la idea de que no solo que no sobran medios, sino que necesitamos muchísimos más medios, más radios, más portales, más diarios, porque realmente informarse por WhatsApp o por las redes sociales es un problema. Si claro. bien pueden cumplir un rol muy progresivo, como estabas vos recién contando, cómo a través de un chat o de un Facebook se pudieron organizar. Lo cierto es que Facebook es una empresa que vende nuestros datos para ser comercializados, para hacer campaña política, y que el día que te quieren bajar la palanca la bajan y no sale nada. Y que informarse por WhatsApp, yo muchas veces hay gente que te dice, bueno, escuché un audio en WhatsApp, pero ¿quién lo dijo? ¿De dónde salió? Y todo el tiempo estamos advirtiendo de gente... Sí, además la responsabilidad del chequeo de información pasa al ciudadano común, claro, y el ciudadano común no tiene la más pálida idea. Exactamente. Digamos. Este libro pretende ser una reivindicación del trabajo en equipo, profesional, a largo plazo, el trabajo periodístico. Y para eso se necesitan laburantes bien pagos, con estabilidad laboral. Y bueno, si hay una crisis en el sistema de medios, bueno, que el Estado intervenga para garantizar la continuidad de la multiplicidad de voces. Uh-huh. No, que no intervenga. O sea, en el ciclo macrista, el Estado ha estimulado el cierre de medios. Digamos, celebran, creen que tienen que haber solo dos o tres medios. Ya, se nos está yendo el programa y será para otro momento, pero otro tema muy importante para hablar justamente para esa diversidad de voces es el manejo de la pauta oficial, que nunca se han puesto de acuerdo en cómo repartir una pauta oficial equitativa para que todos puedan salir a dar su voz, independientemente de lo que digan, ¿no? Tal cual. Necesitamos como sociedad, para tener una democracia, que se aproxime a una democracia, necesitamos poder informarnos, tener derecho a informar, derecho a informarnos, y para eso es fundamental que haya medios, y que esos medios no sean oligopolios ultraconcentrados que bajan una línea uniforme, sino que sean lugares donde efectivamente se pueda ejercer la libertad de prensa, la libertad de expresión, donde haya disenso, donde haya distintas posiciones, donde se pueda hacer un ejercicio crítico. Y para todo eso necesitamos que siga habiendo medios y que esos medios tengan financiamiento, ya sean medios públicos, privados o comunitarios. Bueno, Tomás, gracias. No nos callan nunca más. Una historia de libertad de expresión y censura. La disputa adentro de los medios. ¿Dónde está? En todas las librerías. Bueno. En las bibliotecas públicas también. Muy bien. Y si no, me contactan y se los llevo si no muy lejos, con mucho gusto. Gracias, Rosaura. Gracias, Nati, Nacho. Nos vamos hasta el próximo martes. Chau. Chau.